Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Una lucha de vida y solidaridad entre un abuelo y su nieta es la historia del film Ciudad sin sombras. El estreno de esta película se realizará este miércoles 8 y jueves 9 de abril en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Darío Males nos amplía. Una vez más, las tribus urbanas son el escenario social para contar una historia en el cine ecuatoriano. En este caso, el personaje del film es Ana. Las maravillosas playas y montañas de los Andes son el escenario de una jornada de suspenso y crimen. Ana es una joven temeraria que busca salvar a su abuelo expuesto a pruebas farmacéuticas ilegales. Este trabajo es fruto de los esfuerzos emprendidos por productores de Colombia y Ecuador, bajo la dirección de Bernardo Cañizares Esguerra. De esta manera, Ciudad sin Sombras se une a la larga lista de producciones cinematográficas que ha desarrollado el país, al punto de ser calificado como un boom cinematográfico. Este concepto es analizado por la cineasta Viviana Cordero, que a su juicio parecería que ha empezado a tener una recesión, no en el ámbito de la producción, sino por la respuesta de los públicos. Está ocurriendo lo mismo en el cine, desgraciadamente no está ocurriendo lo mismo en el cine. Hay mucha producción, no sé si estamos haciendo malas películas o buenas películas. Yo tuve mucha suerte cuando estrenamos No Robarás, tuvimos muchos espectadores, tuvimos cerca de 70,000 espectadores, lo cual es bastante bueno. Digamos que han habido películas que han tenido mucho más, pero yo me consideré feliz porque estábamos viviendo ya el bajón. Y no sé si es que la gente simplemente se cansó del cine ecuatoriano o, como digo, a nosotros los cineastas nos toca hacer un esfuerzo más grande y buscar algo que atraiga, ¿no? Porque tal vez la gente nos está diciendo claramente este tipo de historias no nos interesa, no lo sé. Y ahí sí ya es difícil para un creador porque tú no es que dices exactamente este es el tema que va a ser comercial por excelencia. Eso no existe. Uno crea algo que tiene adentro y que uno busca porque le interesó. Contrarios al análisis de la directora Viviana Cordero, quienes hacen cine en el país, desde el cine profesional, experimental o amateur, se sigue apostando por una construcción de una industria cinematográfica nacional de gran peso. En lo que va del año, varias han sido las cintas estrenadas, otras en desarrollo, producción y postproducción, que son parte de este desafío. La cinta Ciudad sin Sombras tendrá su estreno en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este miércoles 8 y jueves 9 de abril en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco, en horarios de 17 y 19 horas 30. Delicia de dioses, liberador de endorfinas, regalos de amantes y bebida energizante. Esto y más es el chocolate en la vida de la humanidad. Con tantas cualidades, no nos debe extrañar que se levante un museo en su honor. Conozca de esto con Darío Males. Xocoalt, ese fue el nombre que la cultura mixteca le dio a este producto cuando, al darse cuenta de sus propiedades, lo empezó a explotar masivamente. De esto han pasado varios siglos y ahora todo el mundo lo conoce como chocolate y lo come y lo usa de múltiples maneras. Por su importancia en la sociedad en Bruselas, se hará un museo para este producto. Esta ciudad, conocida como la capital mundial del chocolate, planea abrir de aquí a 2 años el Museo del Chocolate de Europa, un espacio que se ubicará a escasos metros de la célebre estatua de Manneken Pis y se dedicará a la degustación, la creatividad y la historia de este producto. Pese a contar con excelentes artesanos chocolateros y con firmas reconocidas de todo el mundo en esta ciudad, la oferta cultural belga relacionada con el chocolate es más bien pobre. Ese vacío espera ser llenado con este museo. Además de un recorrido educativo que pasará revista a la historia del chocolate y del cacao, el museo propondrá demostraciones, talleres de cocina y degustaciones. El lugar elegido para su establecimiento es un conjunto de antiguos inmuebles que, según el concejal de urbanismo de Bruselas, Geoffrey Gomas de Brachen, tiene un gran potencial para su excelente ubicación. Las autoridades locales pretenden acelerar los procedimientos urbanísticos para poder poner en marcha este proyecto cuanto antes. Hasta aquí Cortos desde la casa. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos.